radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles, decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Mu. Aunque no sepas cantar, decimo. País mueren cada 36 horas una mujer víctima de femicidio. Me parece importante deformatear lo que ya está formateado para ser más libre a la hora de escribir. Esta sociedad, las mujeres, nos coloca todo el tiempo en un lugar de objeto, de consumo. Si hay algo que tiene la concha, es eso, es como esa posibilidad creativa, absoluta. El hecho de ser una conchuda, de ser mujer, ser feliz por ello. Quien en este país tiene dinero para pagar una interrupción del embarazo segura, lo hace de forma clandestina, pero no corre en riesgo la vida. Son las mujeres las que más se oponen por ejemplo, a la despenalización del aborto. Y eso es falta de información. Me parece que lo interesante que nosotros nos proponemos es justamente empezar a pensar el lenguaje como un arma a crear. Decimo. Decimo. Hoy vamos a hacer un decimo sobre feminismo explícito. Resulta que yo soy medio dinosaurio, así que tengo algunos problemas con lo que llaman las malas palabras. Entonces siempre pensé que hay palabras, como por ejemplo concha, la acabo de decir, que no habría que estar pronunciando en público. Pensándolo bien, es una especie de locura, porque sería una mala palabra algo que se refiere al cuerpo. Aunque en este programa estoy aprendiendo que también se refiere a la cultura, al espíritu, a la sociedad, y vamos a ver si incluso a la libertad. Claro, a las nenas y a los nenes les enseñan a nombrar las cosas de otro modo, ya todos lo saben. Pero entonces decidí buscar en el diccionario de la Real Academia, entidad que durante 12 años, hasta el 2010, estuvo presidida nada menos que por don Víctor García de la Concha, y encontré estas definiciones de la palabra que nos tiene preocupados en este momento, que es concha. Primera definición: cubierta formada en su mayor parte por carbonato cálcico que protege el cuerpo de los moluscos y que puede constar de una sola pieza o valva, como los caracoles, o de dos, como en las almejas. Bueno, otra definición de concha: caparazón de las tortugas y de los cladóceros. Esa me la perdí porque no sé qué son los cladóceros. Otra más de las definiciones es: mueble en forma de un cuarto de superficie esférica, u otra parecida, que se coloca en el medio del proscenio de los teatros para ocultar al apuntador y reflejar la voz de este hacia los actores. O sea que es el lugar de los soplones de actores. Otra de las definiciones: parte redondeada y ancha de una charretera o capona. Y hasta una moneda antigua de cobre, dice que es. Quiere decir que en este sarcófago del idioma castellano, la palabra concha nunca aparece como se la usa en Argentina. Como se la usa, es cierto, un poco secretamente, aunque a veces públicamente se la utiliza como insulto, referida a las mamás y a las hermanas del insultado. Y todo esto me vuelve a llevar a pensar en lo trastornado del idioma y en cómo el idioma nos trastorna y en cómo nos trastornamos nosotros solos. Pero resulta que este año se creó una historia diferente, nueva: la Universidad de la Concha. Vamos a ver de qué se trata. Allí están la poeta Daniela Andújar, la periodista Claudia Acuña, fotógrafas como Lina Echesuri y Mónica Bonavía, psicólogas como Susana García, otra periodista como Romina Alfonso, ellas crearon un encuentro mensual que ahora Daniela y Claudia nos van a explicar. Es un encuentro llamado Universidad de la Concha, Feminismo Explícito. Mira, para empezar, está bueno pensar que cuando hablamos de la Real Academia, nosotros nos colocamos en calidad de súbditos, porque el diccionario tiene coronita y tiene la forma de órdenes que nos da una cultura hacia nosotros. Tiene una forma molusco también, ¿no? Exacto. Ojalá. Tiene la forma de espada, digamos. Es fálica. La Real Academia, por más que el señor se llame Concha, tiene forma fálica y son orden. Me parece que lo interesante que nosotros nos proponemos es justamente empezar a pensar el lenguaje como un arma a crear, como una herramienta a crear y como un dispositivo que nos permita, más que obedecer o dar órdenes, que son las dos posibilidades que nos da el lenguaje concebido desde la coronita, empezar a entender que el lenguaje es una herramienta de expresión y por lo tanto puede tener todas las posibilidades que nosotras querramos. A mí me interesó mucho porque también la Universidad de la Concha nace del lenguaje y es un lenguaje poético. A mí me inspiró mucho escucharla a Daniela en un texto maravilloso y que nos dio casi, te diría, como un manifiesto para poder pensarnos, que fue un texto que dio en un poeticazo. Estábamos de alguna manera en la calle, todas juntas, bajo la noche y en la puerta de MUF, festejando en un recital muy poderoso. Y entonces ese texto me pareció muy inspirador y un poco mirándonos y mirándola y escuchándonos, me di cuenta que nos hacía un espacio para pensarnos desde otro lugar que no sea el que nos habían dado. Especialmente cuando digo a quienes, a nosotras, que tenemos como una categoría, ya sea poeta, artista, periodista, artista plástica, fotógrafa, o sea, desde algunas. ¿Vos cómo te definís? ¿Cómo te gusta definirte? Yo soy, lamentablemente, soy periodista. Una inútil, una verdadera inútil. Es una mujeraza. La mujer puede naturalmente recibir educación, pero su mente no es adecuada a las ciencias más elevadas, la filosofía y algunas artes. Hegel. ¿Y vos, Daniela, cómo te gusta definirte? Indefinirme me gusta. O sea, poeta indefinible. Poeta, claro, en vías de indefinición. Y desde este lugar así de invención del lenguaje, yo puedo decir que soy una conchuda consciente o a mucha honra, porque tal vez en lugar de decirte anda la concha de tu madre, siempre la concha se utiliza para hacerte arrodillar, ¿no? Se utiliza para como una denigración. Es retomar el hecho de ser una conchuda, de ser mujer, ser feliz por ello. Entonces, por eso tal vez la Universidad de la Concha es esa reivindicación o esa afirmación de que sí, justamente me encanta portar una concha. Y me parece que podemos reinventarnos a partir de este, no pensarnos como un insulto perpetuo, ¿no? La conchuda, ¿no? Como individuo, la mujer es un ser endeble y defectuoso. Santo Tomás de Aquino. ¿Qué quiere decir, cuál es la idea, por lo menos, que ustedes han pensado con respecto a feminismo explícito? ¿Estamos hablando de una manera nueva de concebir el feminismo? Me gustaría pensar que es retomar lo que fue el feminismo en su forma más radical. Por eso me parece que la palabra conchuda le cabe mucho a esas feministas que vinieron y de la cual tenemos que indagar justamente hacia atrás y mirarnos en ese espejo. Vinieron a romper todo, porque todo era insufrible y opresivo. Y me parece que el feminismo entró a ser muy reaccionario, y en Argentina en particular muy clasista, cuando se alejó de esa rebeldía y se acercó hacia la domesticación, la financiación, las formas, digamos, no que no modifican nada, acomodan dentro de lo que hay, en una cuota, en un pedazo de torta, y que me parece que tampoco son imágenes que a nosotros nos interesan para llegar a eso que se llama poder. Parece que es recuperar el feminismo como herramienta política, como herramienta de cambio social, como herramienta para la sociedad, no solo para las mujeres, que pone en cuestión dos cosas muy claras que me parece que en este momento son la ideología que desde Latinoamérica nos permite avanzar, que es cómo terminar con un colonialismo que es patriarcal. Eso es lo que queremos pensar acá. Ahora, Daniela, yo las veo a ustedes con la bombacha en la cabeza como describí antes, y veo que a la vez hay toda una concepción muy profunda sobre qué significa esto del feminismo explícito y la idea de la Universidad de la Concha. Vos le entrás por el lado poético, pero entonces, ¿cómo combinamos esta profundidad de conceptos con la bombacha en la cabeza? La bombacha en la cabeza, bueno, justamente porque esa nueva reinvención tiene que ser feliz, ¿no? Tiene que ser divertida, tiene que ser alegre, porque justamente es correrse del lugar del sufrimiento, que de hecho lo hay, lo existe, pero darle la vuelta para esa nueva invención. O sea, ¿cómo nos queremos parar delante de la vida, como hombre, como mujer? Porque no es que solamente el patriarcado nos hace bolsa a nosotras, sino que también tiene una imposición para los varones, que porque es en este armado de qué tipo de poder es el que queremos lograr, ¿no? No es el poder como lo entendemos generalmente, que es el poder patriarcal, que es cuánto daño podemos hacer y a partir de sacarle el poder a los demás, sino que es un poder de hurgar en vos y en tu colectivo lo mejor y aquello que está atrofiado por el mundo patriarcal. Por eso digo, vuelvo a esta idea de alegría y felicidad, para poder desarrollar esos poderes que son autonomía, de ponerte la bombacha o lo que vos quieras en la cabeza y sacarte de la cabeza todo lo que te... En vez de derechos humanos, podríamos hablar de poderes humanos. Pero ya volvemos para saber de qué modo, para pensar bien en la patria, a lo mejor conviene pensar en la matria. Y cómo los cuerpos pueden ser un territorio de disputa del poder. Y también vamos a hablar sobre las chicas lindas, las chicas de plástico, el erotismo y la maternidad. Decimu. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabés que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org, el sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. Decimu. Propongo escuchar una maravilla sonora. Está a cargo de Cecilia Payés. Que son urgentes. Calle 13 realizó un videoclip del tema Prepárame la cena, que pertenece a su última producción Entren los que quieran, para generar conciencia sobre todas las formas de esclavitud que en su mayoría afecta a niños, niñas, adolescentes y mujeres. Esta es una parte de la historia. La otra la cuenta René Pérez Joglar, más conocido como visitante de Calle 13.

Hoy estamos con esta noción, esta idea, esta realidad del feminismo explícito planteada a partir de la UCO, la Universidad de la Concha. A lo largo del programa estamos escuchando algunas frases machistas leídas por el actor Guido Veneroni y recopiladas por la organización Mujeres Públicas. Son una demostración de cómo lo que llamamos pensamiento occidental ha podido ser de machista, pero sobre todo de burro, y cómo la supuesta cultura se organizó como un instrumento de poder sobre las mujeres. Y al hablar de feminismo, ¿qué estamos diciendo? Es una de las formas de pensamiento que, sin ser política en el sentido de los partidos políticos, es absolutamente política en el sentido de las relaciones humanas y de la forma que tiene la sociedad. Las feministas decían siempre democracia en la calle, en la casa y en la cama. O sea, el feminismo aparece como un pensamiento y una práctica que busca liberar a las personas, e incluso a los hombres, de esos condicionamientos machistas y patriarcales que son formas de sometimiento, que obviamente perjudican principalmente a las mujeres, pero también a los hombres, porque les arman una estructura de pensamiento que suele ser una especie de burrada antológica. Es cierto que las mujeres son profundas, a tal punto que adentro de ellas no hay nada. Nietzsche. Pero en esta investigación, que abrió tanto mi cabeza, conocimos a Mumalá, que son las mujeres de la matria latinoamericana. Ya la misma idea es inesperada, porque en lugar de pensar en la patria, no pensar en una matria. Las Mumalá hacen campañas callejeras y Verónica Catinari, una de sus integrantes, nos cuenta una de las últimas campañas que hicieron. La última campaña que hicimos para el 28, que era sobre nuestros cuerpos, nuestro territorio, soberanía para poder decidir. Bueno, un poco apuntaba esto, a la soberanía pensada como el poder que nos permite a las mujeres tener la posibilidad, la autonomía, la posibilidad de poder elegir qué cosas queremos y qué cosas no queremos y poder ir transformando nuestras vidas, ¿no? Soberanía como poder de elección, de autonomía. Estas mujeres de la matria latinoamericana, Mumalá, tenían además otra consigna que me llamó mucho la atención. Nuestro cuerpo, nuestro territorio. Por eso pueden combinar esta idea de soberanía, que siempre es territorial y geográfica, con autonomía, o sea, la capacidad de decisión de las personas. Una especie de soberanía de lo personal. Las mujeres no son otra cosa que máquinas de producir hijos. Napoleón. Pero me quedé con una duda. ¿Por qué le pusieron ese nombre de matria? Lo cuenta Verónica Catinari. Cuando empezamos a debatir y a buscar el nombre, algo que nos identifique a todas, ¿no? Entonces buscamos esto de mujeres de Latinoamérica y que como matria compartimos todas esta misma tierra con historias muy similares, con luchas muy similares, como una cosa de pertenecer todos pertenecemos todas a un territorio donde en general las luchas y la participación de las mujeres en los diferentes momentos políticos, históricos de nuestra Latinoamérica ha sido invisibilizada, ¿no? Entonces se habla del padre de la patria o de los padres de la patria y al lado de todos esos hombres y que han luchado mucho por nuestra independencia y por luchas sociales y políticas, hubo siempre muchas mujeres totalmente invisibilizadas. Mujeres invisibles frente a tanto padre de la patria con mucha espada, mucho cañón, mucha bandera, mucho símbolo, ¿no es cierto? Pero el relegamiento de lo femenino sigue ocurriendo porque hasta para hacer este tipo de organizaciones, hasta para poder crear organizaciones como la Mumalá, las mujeres tienen que hacer un esfuerzo extra. Para las mujeres también no es fácil organizarnos, ¿no? Porque nosotras en general tenemos esto también de la doble, triple jornada, entre las cosas que hacemos en nuestras casas, el trabajo, la militancia, o sea, es como encontrar el tiempo para encontrarnos, para pensar juntas acciones y llevarlas adelante, es el primer desafío, ¿no? El poder juntarnos. Y después de ahí van surgiendo, surgen ideas y actividades para hacer. Verónica Catinari nos habla de doble o triple jornada. Es cierto que hay muchos integrantes del gremio varonil que podemos ser muy útiles, no digo que sea mi caso, bueno, en realidad no me acuerdo de ninguno ahora, pero lo cierto es que la impronta femenina en distintos movimientos y en distintas luchas y situaciones marcan una nueva agenda. Verónica nos resume en poquitos segundos cuál es esa agenda en el territorio de la matria. Los temas que nos preocupan y que marcan el tema de la desigualdad que sufrimos las mujeres son temas muy, muy duros, y si bien nosotras hemos avanzado en todos estos años, todavía no se reconoce el trabajo que hacemos dentro de nuestras casas, todavía cobramos menos por las mismas tareas que los hombres. El femicidio es una de las expresiones máxima de la violencia hacia las mujeres, y en nuestro país mueren cada 36 horas una mujer víctima de femicidio. Y dijimos, bueno, hay que buscar la forma de poder transmitir esto desde la alegría, desde el color, desde que se visibilice, que la gente se detenga y lo mire, que se pregunte, que, ¿no? Es como, porque por ahí si es algo como muy oscuro, es como que uno no se acerca. Entonces, lo artístico y lo cultural es una manera de poder visibilizar de otra manera, ¿no? Cosas que nos preocupan, encontrándonos desde otro lugar que no sea siempre el tema del dolor y el sufrimiento. El que sabe es el hombre, y aquella sobre la que se sabe es la mujer. Juan Pablo II. Es interesante ver cómo hablar de un tema que parece femenino, entre comillas, nos lleva en realidad a formas de opresión sobre las personas concretas, a temas relacionados con la violencia, asesinatos. Pero me asombra también esa capacidad tan fuera de moda de entrarle a esas cuestiones desde la acción, desde la alegría de hacer cosas, saliéndose del rol de víctimas, que lo son, pero que es también un modo de subordinarlas. Pobrecitas, el sexo débil, el segundo sexo. Usando la terminología recomendada por un genio llamado Roberto Fontana Rosa en el Congreso de la Lengua hace unos años, hay que decir que esos lugares comunes sobre el sexo débil, segundo sexo, toda esa cuestión, son verdaderamente pelotudos. Pero Verónica nos explicó algo que tiene que ver sobre cuál es el alcance de esa soberanía. Esa soberanía sobre el cuerpo. Sé que nos metemos en un tema polémico, pero donde no siempre se escuchan ideas claras. Es un tema ríspido, son 52 segundos. Nosotras, cuando planteamos el tema de la soberanía para poder decidir, ligado a la interrupción voluntaria del embarazo, lo planteamos en este sentido de que la maternidad es vivida aún hoy como una imposición. O sea, las mujeres, en esto, hasta en lo cotidiano, si no es muy difícil cuando decidimos por algún motivo no tener hijos, está permanentemente la pregunta, ¿no? ¿Y cuándo? ¿Y para cuándo? ¿No? Desde lo cotidiano hasta en todos los espacios. Entonces, bueno, poder pensar que las mujeres tenemos derecho a decidir si queremos o no queremos tener hijos, en qué momento los queremos tener, de qué manera, o sea, cuántos, y poder poder tener acceso a la salud y a la información, y poder planificar nuestra vida también en relación a la maternidad. Eso no es un derecho que en nuestro país esté garantizado para todas las mujeres. El tema de la interrupción voluntaria del embarazo levanta voces a favor y en contra, pero mi pregunta es, en definitiva, ¿no se trata de una decisión de cada mujer? ¿De lo que quiere y de lo que no quiere? ¿Y de la mujer que quiere y de la que no quiere? ¿Hay derecho a decirle a una mujer que no puede hacer algo que ella quiera hacer como un dominio, como una decisión sobre su propio cuerpo? ¿No es un poco falluto pretender ignorar todo lo que está pasando clandestinamente? Ya volvemos para seguir escuchando frases machistas y para que nos cuenten qué representan hoy los cuerpos de las chicas plásticas que vemos por TV y los tal vez mucho más maravillosos cuerpos, aunque no se den cuenta los publicistas, de las mujeres reales. A esta vaca no le gusta mugir sola. Decimu. Decimu. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires.